Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Bienvenidos al cuarto capítulo de La Librería en Casa. Mi nombre es Yair y como siempre me acompaña... Cintia. Sí. Perdón. Ah, está bien. Sí. Pero pues bueno, para este capítulo tenemos público presente y también tenemos este tema de libros que hablan sobre política o que tienen un conflicto político influyendo en la historia de los personajes. Para esta ocasión, mi primer libro es Chalimar el payaso de Salman Rushdie. Este libro nos lo encontramos prácticamente por casualidad, era la primera vez que yo leía al autor. Y bueno, esta historia... Lo leímos en un círculo de lectura. Sí, no, bueno, por eso me refiero a que fue casualidad, porque de otra manera hubiera estado un poco complicado que nos topáramos con él. A menos de que ¿O tú crees que si no lo hubiéramos encontrado de otra manera? No lo sé, con tanta tecnología. Creo que tú ya habías leído los versos salvajes, satánicos. No, lo leí después de este. ¿De verdad? Yo tenía entendido que habías leído primero los versos satánicos y ya habías conocido al autor. Sabía de él, pero no había leído nada de él, no... Ah, nomás tenía la referencia del nombre. Ah, okay. Y no hubo un libro como tal que así que me llamara hasta ese momento. Y fue a partir de este libro en que sí traté de conseguir más libros de él y empezar a saber un poco más de su historia. Sí, es bastante interesante la historia de Salman Rushdie y cómo el Estado Islámico no le cae bien. Pero pues bueno, una pastillita de Wikipedia los puede poner a tono con ese tema. Y en este libro es la historia de un triángulo amoroso, pero en el que están inmiscuidas cuatro personas y no tres, y no solo tres más bien. Te habla de cuatro personajes: Max, que es un diplomático estadounidense en la India; Bunji, que es una adolescente viviendo en una aldea llamada Kashmira; Shalimar, que es un niño que se entrena como acróbata, que es amigo de Bunji, y son prácticamente novios desde antes de que lo supiera; y por último está India, la hija de Max de Bunge. Y el libro empieza a hablarte sobre estos personajes a través de la historia. Max es un héroe de la Segunda Guerra Mundial que tiene una fama que le precede. Es muy querido como diplomático en los Estados Unidos, es admirado. Pero así como es admirado, también tiene mucha cola que le pisen, medio borracho, medio mujeriego. Y pues bueno, te cuentan su historia de cómo obtiene esa fama, cómo obtiene ese nombre y cómo llega por fin a la India y conoce esta aldea llamada Kashmira. Kashmira es una aldea ficticia situada en Cachemira, que es una región entre India y Pakistán que al parecer sí es un lugar naturalmente muy bello, que las familias que viven ahí son de esas generaciones de gente poderosa, rica. Entonces sí es muy, muy pintoresco, muy arraigado a sus tradiciones. Y pues bueno, como es gente rica la que vive ahí, pues también está muy, muy bien cuidado. Así que pues es un lugar casi casi de ensueño. Y a medida que te van contando los personajes, te van contando la historia de esta región, de sus tradiciones, de qué papel juegan las tradiciones dentro del día a día de las personas. Hay familias enteras en esta aldea que se dedican por generaciones a, por ejemplo, a cocinar, porque parte de las tradiciones es un banquete suntuoso. Entonces solamente ciertas familias con cierto renombre pueden crear, por ejemplo, los banquetes de 50 y tantos platillos usando todas las especies conocidas por estas personas. Solamente teniendo tal estatus social puedes cocinar tales platillos con tales especies. Y lo mismo pasa con las demás familias. Familias dedicadas a la música que pasan el año completo practicando para estas fiestas, también los acróbatas, toda la vida en el pueblo se trata de esas tradiciones. Te cuentan la vida después de Shalimar y cómo después de que su novia Bungie se escapa con el diplomático estadounidense, pues se vuelve una persona rencorosa. De hecho, en toda la historia, él deja de tener diálogos y todo es narrado en tercera persona. Y eso te ayuda porque también es cuando él se empieza a meter en estos grupos radicales de religiosos y empiezan a ganar más y más influencia en la India a partir de que se empieza la guerra contra Pakistán, y Cachemira es parte de los puntos de conflicto porque al parecer esa es una región que ambos países se la pelean. Así que pues bueno, de ser esta región idílica se vuelve una zona de conflicto. Las personas que viven ahí empiezan a sacar resentimientos, empiezan a sacar los prejuicios y se vuelve un lugar muy horrible para vivir. Chalimar se torna este caudillo de las fuerzas extremistas y te hablan de cómo es un de ser un lugar que era no sé cuál religión estén manejando, creo que es la hinduista, de con todas sus tradiciones, con todas sus fiestas, empiezan a ser censurados porque aparece el talibán. Hay una escena que me gusta muchísimo, una parte del libro en que después de la guerra quedaron las armas, los tanques abandonados, oxidándose. Y de esos fiordos se quedaron, empiezan a surgir seres, los mulá de hierro, que empiezan a imponer la ley del talibán. Y cómo estos apóstoles de la religión son creados a partir de todas las armas que dejaron después de la guerra. Y este conflicto, pues bueno, cambia la vida de toda la aldea, cambia la vida de los personajes. Y Chalimar, de ser un niño que te lo escriben como encantador, se vuelve esta persona llena de odio y resentimiento cuyo objetivo es vengarse de Punji. Y bueno, la historia continúa que pues bueno, después de todo este conflicto, toda esta guerra, quedan ellos y quedan las consecuencias de este conflicto y cómo se resuelven más allá de lo vivido en la aldea. Como te mencionaba, ese libro fue el que me presentó a este autor. No te das cuenta en ese momento, pero el autor te va dejando ciertas pistas y pareciera que se trata de una épica, como si fuera una historia del Ramadán, digo del Ramayán, perdón. Estos libros sagrados de los hinduistas, donde te das cuenta que personajes no tienen, no pueden hacer su voluntad, sino que son víctimas de un capricho, de unos seres que están más arriba de ellos. Y hace falta algo de suerte, algo más bien mucha suerte para poder salir adelante. Y que digo que no importa lo que hagan, ellos no son dueños de su propio destino, lo cual también le da un elemento, no sé si realismo mágico, pero sí todas esas pautas para volverse en una épica. Recuerdo cuando lo leímos en este círculo de lectura, yo batallé muchísimo para empezarlo. O sea, lo empezaba y no lo podía continuar. Está muy complicado para leer, y ahorita estaba buscando mi reseña en Goodreads y lo puse. Es muy complicado para leer, pero al final me gustó mucho. Y si quieren leer este libro, la verdad lo recomendamos mucho. Le pusimos 4 estrellas en Goodreads cada quien. Y sí, un consejo que nos dio Sara, si alguna vez nos escucha, saludos, para leer a Salman Rushdie, perdón, es irlo leyendo en círculos. O sea, no es una historia de principio a fin, no es lineal, no es de que todas las hojas se te van apareciendo. Todo, así como vas avanzando con las hojas, la historia avanza. No, esta historia da círculos, da vueltas, como si fuera un reloj, como si fuera un no recuerdo la palabra, pero son círculos. Entonces, si se atreven a leerlo, yo lo recomiendo, y se me quedó muy grabado ese consejo, es de que leanlo en círculos, así como lo van leyendo, sepan que no es la historia lineal. Entonces, si está complicado, o bueno, a mí se me hizo complicado, sí batallé para agarrarle el hilo, pero al final, la verdad, la historia sí me gustó mucho, y sí me quedé con ganas de conocer Kashmira, porque te lo pintan muy hermoso, o sea, muy hermoso. Él tiene, este autor tiene esa particularidad de que cuando te describe los lugares, sobre todo los de muchos colores, te lo describe muy bello. Ya después hablaremos, sí, de otro libro de él que yo amo y que lo tengo en mi biblioteca destinada a Valeria, porque pinta muchos colores, lo recomiendo. Y es cierto, no me acordaba de esa parte, de que te recomendaron leerlo por círculos, pero es que realmente sí, la historia va contada del pasado al presente, del pasado al presente, pero eso te ayuda a entender el contexto de cómo estaban viviendo todas las personas. O sea, realmente para entender qué estaba pasando en ese momento, tenías que entender a las personas que viven en esa aldea, en su idiosincrasia, en sus creencias, en sus personalidades, para entender, para saber, por supuesto, o sea, viviendo todas esas personas aquí, claro que iba a suceder esto, y por supuesto que este señor iba a ser iba a resultar haciendo esto. Era esa manera de leerlo, y sí, es cierto, no recordaba ese punto. Perdón, cada vez que escucho el nombre de Salman Rushdie, sí se me viene ese consejo a la mente, es de que no lo puedes leer a menos de que sea de que en forma de círculos, no lineal, y lo recomendamos mucho. Muchísimo. Bueno, creo que ahora sigo yo. El libro que yo, del que quiero hablar, se llama La Madre, de Máximo Gorki. Este libro está escrito a principios del siglo XX. Refleja el inicio del movimiento obrero en Rusia, o el inicio, el despertar del movimiento obrero. La clase obrera comienza su lucha contra el zarismo. Como saben, los zares eran muy crueles, eran muy egoístas, todo querían para ellos. Y esta historia narra a una señora, la dichosa madre, que es Poblona, o Poblora, la verdad no recuerdo bien el nombre. Ella vive en una de las partes más pobres, más industriales de ahí, de Rusia. A ella la casan con un tipo, con un obrero pobre, y además de pobre, borracho. No sé por qué yo tengo ese estereotipo de los rusos, rurales o de los que trabajan en esas fábricas, como que el ambiente es tan triste porque es muy gris, muy invernal, que lo único que pueden hacer es tomar. Es mi estereotipo personal, disculpen. Y a ella, después de casarse, pues tienen un hijo, que el futuro de su hijo es ir y trabajar en esta fábrica. En algún punto el marido muere, para alivio de ella, porque además de borracha la maltrataba. Se muere y el hijo comienza a hacerse muy taciturno, muy secretivo, no sabe con quién se está juntando, entonces ella así como que no haya cómo acercarse a él. Al fin, son sociedades muy machistas, que las mamás pues no se meten tanto con los hijos, y más cuando ya estaban en edad de trabajar. Y empieza a comprender el por qué tanto secreto y tanto, porque sí, tanto secreto, cuando el hijo decide tener una de sus reuniones con sus compañeros en su casa. Llegan los amigos, la señora feliz porque por fin va a conocer a la gente con la que se junta, y los comienza a escuchar. Ella es una señora muy religiosa, y al principio está preocupada por el hijo, de que cómo puede ser posible que quiere estar en contra, que era muy peligroso, etcétera, pero pues no lo puede detener. Entonces la señora comienza, pues siguen teniendo sus reuniones ahí muy secretas, y la señora comienza a ser como confidente de todos, y la llegan a conocer como la madre. Ella no se involucra para nada, ella calla, escucha, pero el día que por primera vez encarcelan a su hijo, ella va y lo busca a la cárcel, y ella pues preocupada, y ella decide involucrarse ya en el movimiento. Le dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo, dime qué hago. El hijo, no, ¿tú qué vas a hacer? Etcétera. Le dijo, ¿sabes qué? Nadie va a poder sospechar de una señora grande que va a estar involucrada en un movimiento, ni siquiera trabajo en la fábrica. Entonces empieza ella a mover fanzines, a mover propaganda del movimiento obrero de ciudad en ciudad. Se va caminando de ciudad en ciudad y empieza ahí a mover la propaganda. ¿Quién va a sospechar de la señora? Tiempo después vuelven a encarcelar al hijo y lo mandan, lo acusan, hacen un juicio de que muy torcido, como todos los juicios cuando son juicios políticos. Y lo mandan, bueno, lo condenan a trabajos forzados en Siberia. Después ella sigue con la lucha hasta que la capturan, y ya no les quiero decir el final porque al final la verdad no te dicen mucho, se queda el final así como que abierto y te quedas con la pregunta de qué pasó con la señora, porque no te dicen qué pasó, o sea, si la encarcelan, si la matan, si la torturan, no dicen nada, nada más de que la iba siguiendo un espía. Entonces, la verdad está, uno después de ser mamá, bueno, a mí me pasó, se vuelve más, no complicado, sino más personal el tema cuando tratan la relación de una madre con sus hijos. De que hasta dónde vas a llegar por estar de cerca de ellos, te vas a involucrar tanto o no te vas a involucrar, si vas a estar en contra de ellos y los vas a deshonrar, desheredar, perdón. Y de esto se trata este libro. En mi reseña de Goodreads yo puse que este libro debería ser una lectura obligada en secundaria, porque te narra todas las condiciones de vida de los obreros de principios de siglo. Cuando lo estaba leyendo decía yo, pues es que no es nada diferente a como están ahorita. Mucho sindicato, mucho movimiento, pero realmente no hay. Y como lo estamos viviendo ahorita, de estas cuarentenas, de gente que se está quedando sin trabajo, gente que no puede pedir días de, si estás enfermo no puedes pedir los días porque no hay cómo justificar tus ausencias. Entonces la verdad sí está impresionante. Sí me dejó marcada, la verdad, me dejó muy, muy marcada. Ya nada más como dato curioso, en 1926 hicieron una película muda, dirigida por Pudovkin. Este director hizo tres películas en serie, siendo esta la de la madre la primera, que tratan sobre el movimiento, del movimiento obrero en Rusia. Los bolcheviques. Léanlo, la verdad se los recomiendo mucho. Sí, el movimiento obrero sí está para aprender, porque te abre mucho los ojos, vas conociendo otro tipo, no para que se hagan comunistas, no para que se hagan socialistas, pero podríamos aprender a exigir nuestros derechos. O sea, estamos viviendo trabajos, tú y yo los conocemos, donde estamos las 24 horas del día disponibles, tenemos que estar disponibles 7 días de la semana, sí, porque somos empleados de confianza. Pero al final, cuando te quieren despedir, mira, con la mano en la cintura, sin, con las puras, ni las gracias te dan por haber participado. Entonces, sí pega. De hecho. Lo recomiendo, lean. Sí, cómo no. Cómo no pegan esos temas, sobre todo ahorita cómo están las cosas. Y bueno, lo que decías tú de cómo siempre se sienten los libros rusos tristes, pues sí, el auge de la literatura rusa, que fue a finales del siglo XIX y principios del XX, pues todos los cuentos eran de personas marginales, y creo que eso fue lo que más llegó a la población, ese reflejo de esas condiciones. En Twitter sigo a este chavo, Witten Bergman, que creo que le puso el término correcto a esta literatura, que era la colección de la desesperanza soviética. Y pues prácticamente todos los novelistas rusos, Dostoyevsky, Máximo Gorki, Tolstoy, hablan mucho de la desesperanza de las. Sí, pues, todos esos encajan perfecto en esta descripción de desesperanza soviética. Y pues bueno, para prueba tienes este libro de la madre. Recomendado. Y pues bueno, mi segunda recomendación este día, The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, o sea, la vida breve y esplendorosa de Oscar Wilde, de Junot Díaz. Este libro yo lo conocí por una revista, no recuerdo si fuera de Sputnik o la de La Mosca. Sí, cualquiera que haya sido, pues lo leí a finales de los 90 y lo compré apenas hace unos 3 años o 4 a lo mucho. Y recuerdo que cuando leí la reseña, la sinopsis del libro, hablaba sobre este muchacho que no se hallaba, que se la pasaba sumergido en cómics y en ciencia ficción, y cómo en general le iba mal. Y en ese momento dije, ah, mira, suena bien. No es cierto, no fue a finales del 90 porque el libro salió en 2007, entonces fue en La Mosca cuando leí de él. En La Mosca, porque no compró otra revista. Pero pues bueno, me acuerdo que lo conseguí acordándome más o menos de esa sinopsis. Y sí, empiezan hablándote en este narrador en Spanglish, por un montón de referencias a cómics, a ciencia ficción, a un montón de cultura pop, de la vida de este muchacho. Y realmente toda esa primera parte es para ponerte el contexto de lo que ellos llaman el fuku, la maldición que persigue a la familia de Oscar durante generaciones. Es algo que simplemente hace que les vaya mal en la vida. Y a partir de ese momento, realmente la historia que te están contando es la de la madre de Oscar, Hipatia Cabral, que ella fue una sobreviviente de la dictadura de República Dominicana de Rafael Trujillo. Te habla de cómo queda huérfana porque sus padres eran de una familia rica, su padre era médico con influencia en el círculo social del lugar donde vivía, se codeaba con políticos, se codeaba con las personas importantes, y por esa misma cercanía a estos círculos de poder, por una parte estaban seguros por la redada de la policía secreta, pero estaba en el contacto con Rafael Trujillo. Rafael Trujillo tenía una fama, de aparte de ser muy racista, de ser una persona que era muy morena, pero se pintaba la cara para no verse negro. Hizo un genocidio contra los haitianos, jamaicanos, no recuerdo contra qué país, pero fue una persona muy, muy cruel, y también era una persona que tenía gusto por las jovencitas, y en su posición era que simplemente se las llevaba. No nos metemos en detalle, simplemente se las llevaba. Y le echa el ojo a la hermana mayor de Ipatia. Danesa sigue cuando tratan de escapar del país para mantener a salvo a la hermana, los atrapan, son asesinados, sus tierras quedan embargadas. Y esta niña queda a cargo de unos familiares lejanos, después de ser rescatada por la abuela. Y a través de su vida te cuentan cómo fue la República Dominicana durante esta dictadura, y cómo por fin puede escapar hacia Estados Unidos y dejar a la República Dominicana hacia atrás. Pero nuevamente, la lectura pudo haber sido muy pesada, muy densa, muy escabrosa, pero la voz que tiene el narrador, esta persona que usa referencias, que habla en Spanglish, que tiene este lingo de los guetos de Nueva Jersey, se hace un poco menos horrible. Te lo cuenta como anécdotas. Pareciera a este tipo que sale en las películas de Ant-Man. Se me fue el nombre. Paul Roth o No, el el mexicano, amigo, el chicano, Michael Peña. el que habla así, Peña, Mike Peña. Sí, es Michael Peña, es el actor, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero bueno, ya esta persona, pues cómo te platica las cosas, tiene su tono. Y pues bueno, te lo hace menos desagradable todo lo que te cuenta, porque sí. Bueno, leer sobre las dictaduras bananeras es saber que te vas a encontrar con algo muy, muy denso, muy pesado. Entonces, bueno, está recomendable para saber la historia de la República Dominicana, de Rafael Trujillo y de cómo fueron las condiciones en las que vivieron. Y también, porque no te lo hace tan, no es necesariamente macabro en su narrativa. Así que pues bueno, yo el libro lo leí en inglés, no sé cómo está la traducción, no sé cuánto se pudo haber perdido en la traducción, pero pues si tienen la oportunidad de leerlo en inglés, mejor dénselo en inglés. Recomendadísimo. Nada más, aclárame a qué le llamas, dictaduras bananeras. Pues bueno, antes de los 50 y todavía hasta los 70, las dictaduras bananeras fueron estas dictaduras apoyadas por la CIA después del lanzamiento de Fidel Castro. Y se llamaban bananeras porque pues había mucha plantación de plátanos en esa época. Las dictaduras tenían sus características que eran de extrema derecha, eran muy apoyadas por la iglesia, entonces eran abiertamente católicos, fueron muy opresoras en cuanto a cualquier tema social, eran la contracara de todos estos movimientos sociales. Estos eran aplastar cualquier tema de rebelión, que fuera en contra de los valores que mantienen ellos. Entonces, un sindicato obrero pues era mal visto, se le consideraba rojo. Un sindicato rojo pues era anticristiano, entonces tenía que ser acabado como fuera. cualquier movimiento social, como te digo, que fuera o que se creyera que era, que estaba en contra de la del estilo de vida de estas personas, pues era aplastado terriblemente. Está, pues bueno, lo que pasó en Chile con este, se me fue el nombre. Bueno, cuando mataron a Salvador Allende y entró, trato de acordarme de este escenario en Pinochet, ah, Chile. no, si sí era Pinochet. Pinochet, sí, Pinochet. En Argentina fue Videla, en Paraguay no recuerdo cómo se llamó, pero vaya, prácticamente cada nación sudamericana sufrió, sudamericana y de centro, sufrió de su dictador en esos tiempos. De los últimos fue en El Salvador en los 80, que también fue una guerra civil la que vivieron ellos. Y pues bueno, México tuvo su dictadura perfecta, entonces tampoco nos salvamos. Pero digo, este libro en particular te sirve para saber lo que pasó en República Dominicana sin quererte o sin ¿cómo se llama? Sin provocarte el llanto o la desesperanza, porque la manera en que está contada está muy relajada, pero por los datos ahí están. Muy bien, y ya para terminar, mi segunda sugerencia e intervención es un libro latinoamericano que se llama El Pedro y el Capitán de Mario Benedetti. Este libro llegó a mí, me lo regalaron hace en el 2003, yo creo, 2003, 2004, no creo que fue en el 2003, o sea, hace casi 17 años. Es un libro muy cortito, lo terminas en a lo mucho en 2 días, pero lo puedes leer, terminar en una tarde si te gusta leer, si ya tienes callo para leer. Es un libro que es un diálogo, bueno, está escrito en como un drama teatral. Es un diálogo entre dos personas, que es entre la víctima y el verdugo o el torturador y el torturado. Comienza cuando llega Pedro a la cárcel o al lugar donde lo van a torturar y se entrevista con el capitán. El fin de toda la tortura es porque es el movimientos políticos. Pedro es un preso político. La idea es que él delate a todos sus compañeros. Entonces lo empiezan a torturar. No se meten tanto en sí en las torturas, porque realmente no es un libro así, no te narra nada de la tortura física, pero sí del cambio que empieza a surgir entre que Pedro es el torturado, el capitán es el torturador, y cómo empieza a cambiar, y al final cambian los roles, donde el capitán termina siendo el torturado y Pedro el torturador. Donde te lo está narrando es toda la conversación que tienen entre ellos dos, no en una sola sentada, sino el capitán llega, trata de sacarle la información, no puede, entra el torturador, o sea, el verdugo, lo golpean, no sé qué tanto le hacen, regresa el capitán, trata de sacar la información y así pasa el tiempo. Y al final. Después de tanta tortura, de que lo que quiere decir es que qué esperas, o sea, como que para qué te dejas torturar, ya deberías de darme la información. No está narrado así, ¿verdad? Eso está muy coloquialmente y en mis palabras. Y él le dice, pues, que no tiene caso, porque yo ya estoy muerto, entonces no siento nada de lo que tú me estás haciendo. Tú comienzas y yo, pues, no estoy en esto, yo ya estoy muerto. No siento nada. Entonces, como que se ensaña más. Y lo quieren torturar más, pero él está decidido de que no, pues yo ya me morí, ya no importa todo lo que me digas. Y al final sí se le mete a la mente al capitán y lo empieza a torturar psicológicamente, que yo te conozco, tú dices que me conoces, pero yo te conozco más a ti. Y al final no te dicen la palabra se muere, tampoco te lo dan a entender porque en fin es una obra de teatro. Pero sí terminas sintiendo que derrotó al capitán. O sea, como que el fin era, de tanta tortura, él no le pudo sacar la información y fue, ¿cómo se dice? Que quiere, que fue solo, o sea, lo termina siendo solo un sádico, porque no pudo justificar esa tortura. De tanto que, como no le pudo sacar esa información, pues fue de que en vano haber tenido tanto tiempo torturando al pobre tipo, si no, o sea, no funcionó. Y terminas, y el capitán termina creyéndose un sádico injustificado. Es de, pues ya no, o sea, no puedo justificar todo esto, ni puedo justificar a la dictadura, ni a todo lo que está sucediendo alrededor, pues porque fue en vano. Entonces, no está cansado, no está. Está duro porque te sientes en el lugar de Pedro donde está siendo todo torturado. Y también te duele el capitán. La verdad es que al final te duele el capitán donde se le metió a la mente y dices, es que ya no. Todo lo que estoy haciendo ya no tiene justificación y termino siendo todo esto. Entonces, sí. Y lo quebró. Al final del libro sí, sí quiebra al capitán. Y lo sientes porque cómo te lo narra, de que cómo termina el tipo rogando por información para no sentirse mal consigo mismo si está, si está impactante, vaya. Lo recomiendo mucho. Está bien cortito, te lo avientas en una tarde, si no es que en dos, en un fin de semana. Ahorita para la cuarentena está súper bien. Pues bueno, de hecho, ahorita estamos hablando de dictaduras en bananeras. Benedetti, bueno, ahorita lo que decía antes de continuar, era que al final de cuentas este capitán se daba cuenta de su deshumanización, de cómo se da cuenta que es como lo ven los demás, como está ya no una persona, sino un instrumento de alguien más. Así es. Y lo que te quería comentar, que al final de cuentas es de este dictador de bananeras, el libro sale publicado en 79, que al parecer es una obra de teatro. Originalmente Sí. fue pintado como obra de teatro. No, quería hacer una Y novela al principio y al final lo ajá. dejaron como obra de teatro. Y Benedetti, siendo uruguayo, pues a él le toca la dictadura. Que se le llama la dictadura cívico-militar, que fue del 73 al 85. Y pues bueno, también se caracterizó por todo esto de atrapar a todos los líderes de movimientos sociales. Aquí ya están en plena Guerra Fría, así que pues bueno, cualquier excusa era para. La excusa que se usaba era para frenar la influencia de la Unión Soviética aquí en América Latina. Entonces, pues bueno, bajo ese contexto es donde sale esta obra. Sí, está recomendable, como les dijimos, está muy cortita. Lo pueden encontrar en internet y no está muy caro, la verdad, el libro, porque está súper mini. Y pues bueno, creo que por hoy terminamos. Esperemos que lo hayan disfrutado, como nosotros lo disfrutamos tanto regresando a esos libros leídos, porque no es de que te acuerdes de todo lo que has leído, tienes que regresar, leer un poco, investigar para acordarte qué fue lo que sentiste cuando leíste ese libro, sobre todo estos que leí hace 20 años. Yo Síganos en lo nuestras leí redes hace sociales. en Twitter somos Librería Casa, No, en librería guión bajo Instagram. casa. Ah, sí, cierto. Librería guión bajo casa. En Instagram somos librería en casa. En Muchas gracias, Facebook librería en somos la casa. librería en casa y Y también pues bueno, tenemos yo. Pinterest como la librería en casa. Ah, sí, cierto, se me olvida eso. Y los blogs ya, perdón, los podcasts ya los pueden encontrar en Google Podcast. Los Ah, sí, audios. en iVoox también. Estamos como la librería en casa. y en el blog libreriaencasapodcast.blogspot.com. Ahí están todos los episodios y links a nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana, y si tienen alguna recomendación o algún tema que les gustaría que platicáramos, porque a ustedes les interesa mucho, son bienvenidos sus comentarios, y si quieren participar, díganos, yo quiero participar, y los invitamos a grabar en el siguiente episodio o capítulo. Bueno. Gracias, nos vemos. Adiós.